Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Helmut Kessel. Hola, Aurora. Y Julio Gutiérrez. Hola a todos. Hoy es 22 de enero de 2015 y un día como hoy, en 1561, nació Francis Bacon, filósofo inglés que es considerado como uno de los padres del empirismo y una influencia decisiva en el desarrollo del método científico. Tradicionalmente consiste en primero plantear una hipótesis y después tratar de verificarla haciendo un experimento que pueda ser replicable. Ahora, Francis Bacon sentó las bases para poder construir un método científico posteriormente. Lo que él pensaba es que no es suficiente comprobar un par de casos para poder deducir en general, sino encontrar las causas que hacen que ocurran los fenómenos y que puedan ser reproducidas por otras personas luego. Y también era empirista, ¿no? como Hume. Pensaban que la única información que podíamos saber del entorno era mediante los sentidos, ¿no? Él fue el que dijo que la manera en la que se hacía ciencia hasta el momento estaba equivocada, ¿no? Que no, como dice Julio, no podríamos simplemente deducir propiedades o verdades a partir de... De un par de casos. De un par de casos. Pero sí, él sí propuso el método inductivo. Trabajar con un método científico, cumplir ciertas pautas y generalizar a partir de casos y experimentos observables. Que es precisamente la base del método científico y la base de tomar elementos del empirismo, ¿no? Tienes que poder comprobar tu tesis, poder corroborar de manera observable que tu hipótesis es correcta o que se va a cumplir. Ahí, ¿no? Es la inducción y la deducción, ¿no? Uh-huh. La deducción es cuando partes de una ley general y deduces y aplicas, ¿no? Y predices lo que pasa en un caso particular, ¿no? Pero en realidad la ciencia trabaja con la inducción, ¿no? Trabaja con las pruebas, ¿no? Aumentando la calidad de las pruebas, la cantidad de las pruebas, y a partir de una serie de pruebas se puede inducir la teoría, ¿no? Es realmente cómo se ponen a prueba las teorías. Uh-huh. Y el método científico es la única manera de que las conclusiones a las que llegas estén respaldadas por evidencia, ¿no? O sea, es la única forma de contabilizar la evidencia, tenerla ahí para que otros la revisen, para poderla contrastar con la evidencia de otros. Y es algo natural también. Es razonable esperar que lo que uno haga debe ser comprobado y replicado por otra persona para poder asignarle el valor de ser verdadero, ¿no? Tiene que haber replicabilidad porque la ciencia es un tema social. Nadie hace ciencia por su cuenta. Nadie descubre todo sobre un campo determinado por su cuenta, ¿no? Y eso se ve bastante entre los pseudocientíficos, ¿no? Que descubren una propiedad, se rodean por gente no científica y no lo buscan contrastar con la comunidad científica, ¿no? Por el contrario, la ciencia es un sistema social abierto, ¿no? Donde uno descubra una propiedad o ¿no? descubre un experimento y automáticamente hay otros que lo van a querer replicar para validar esa información, ¿no? Sí, pues esa es una de las grandes diferencias entre la ciencia y la pseudociencia. La pseudociencia se basa en la anécdota. Y no solo en la pseudociencia, ¿no? Incluso dentro de la misma ciencia hay muchos experimentos o papers publicados que nunca se replican, ¿no? Entonces, si nunca se replican, tú no puedes tener la certeza de que los resultados obtenidos en ese experimento pues, se deben aplicar para todos o deben ser tomados como ciertos. Porque para que puedan ser tomados como ciertos, tienen que replicarse y tienen que volverse a darse los mismos resultados con una ligera variación, obviamente, ¿no? Y parte del método científico también es eso, ¿no? Si se cumple una vez, se va a cumplir otra vez y se va a cumplir otra vez, ¿no? La uniformidad, ¿no? Si se descubre a una propiedad en esta parte del universo, se asume que esa propiedad se repite pues, en todo el universo, ¿no? A la hora que se descubre que el Sol es una estrella, ¿no? Entonces, no solamente hay una estrella, hay varias estrellas, no solamente hay un planeta, hay muchos planetas, no solamente hay una luna, hay muchas lunas, ¿no? Y eso ya, hace ilusión de la idea, oye, muy probable tampoco es que hay un solo universo, deben haber muchos universos, ¿no? Pero precisamente, no se puede probar, ¿no? Y precisamente Bacon también estaba en contra de la manera en que se decía filosofía es la ciencia, porque en esa época la ciencia y la filosofía todavía no eran dos cuestiones completamente separadas, ¿no? Tú hacías filosofía como hacías ciencia y la ciencia era parte de la filosofía, ¿no? Y él estaba en contra de simplemente lucubrar cuestiones en tu mente porque sonaban a razonables, sonaban a lógicamente consecuentes, pero que nunca las podías comprobar, ¿no? Que es la manera en la que se había hecho muchas veces filosofía hasta ahora. es precisamente yo me siento en mi sillón y empiezo a lucubrar sobre qué podría o no podría ser, sin comprobarlo nunca, sin darlo a conocer, y eso, ese es mi postulado, ¿no? Mi método. Después está el ídolo de la cueva, que es el sesgo de los individuos de asignar debilidades o fortalezas a las personas en base a si les gustan o no les gustan como individuos, ¿no? Que es como lo que estamos hablando del sesgo del efecto halo. Claro. Si te gusta una persona, le tienes a asignar mayores cualidades, y si es que no te gusta una persona, le tienes a asignar mayores debilidades. Creo que ¿no? estás confundiendo, Aurora. ¿Por qué? Creo que no es a lo que se refería, sino a bueno, más o menos sí, creo, pero va más allá del efecto halo. Es como... Ah, no, claro, se refiere a todo. A lo que a mí me gusta o no me gusta, lo que me gusta es verdad. O sea, que lo que me gusta o no me gusta influye para ver si algo es verdad o no. Claro, pero o sea, eso se aplica tanto a personas como a ideas. O sea, si a mí no me gusta una teoría, no creo en ella. Y simplemente porque no me gusta, dejo de creer en ella y empiezo a encontrarle un montón de defectos. Independientemente de si objetivamente sea consistente o no. Pero yo creo que el efecto halo es una forma específica de ese sesgo general. De aprobar aquello que me gusta y desaprobar aquello que no me gusta. Claro, el efecto halo es un tipo de generación apresurada, pero que está llevada por una emoción, ¿no? Yo tengo un prejuicio sobre determinado aspecto de la persona. Digamos, las personas altas son mejores y también son honestas y también son inteligentes, etc. Entonces, cada vez que veo una persona alta, digamos, automáticamente le adjunto todas esas características que no tienen por qué necesariamente tener. Hay un nivel de este racismo, una uh-huh. dimensión de este racismo por ahí también. Son ¿no? estereotipos. En la cual tú a la persona no sé, blanca, rubia, ¿no? Ya la consideras como más bella, ¿no? Que eso sucede mucho, ¿no? Y se incentiva usando modelos siempre blancos, rubios, en todas las publicidades, ¿no? Y una vez estaba en Juliaca y entré a una clínica de una iglesia evangélica, ¿no? Mucha gente de origen indígena, rural, que estaba ahí atendiéndose, y atrás había un cuadro gigante de Cristo dirigiendo a un ejército de ángeles, ¿no? Y Cristo y todo el ejército de ángeles eran rubios, blancos, ojos azules, toititos, ¿no? Entonces es como que estás reforzando esa noción, ¿no? De que el ser divino, ¿no? los ángeles del cielo, Jesús y su familia, todos eran blancos también, ¿no? Entonces eso crea inseguridades, eso en personas inseguras puede crear un complejo de inferioridad, ¿no? Regalarle muñecas rubias, ojos azules a niñitas de piel oscura, ¿no? ese tipo de cosas, sí. Yo pienso que hacen daño, ¿no? Y han habido documentales de niños, hubo un documental en México de unos niños que les traían dibujos, estos muñecos, y les ponían uno negrito y uno blanquito, y le decían, ¿cuál es el bueno? Y siempre señalaban al blanquito. Uh-huh. Y normalmente nosotros tenemos atributos, y los atributos generalizan, ¿no? Y a veces se vuelven estereotipos que no se pueden cambiar. Y siempre hacemos, o sea, siempre estamos interpretando el mundo de acuerdo a esos atributos, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos, es muy costoso, si quieres, captar todo de manera objetiva y cada detalle y poder darle a cada cual su peso. Es mucho más fácil simplemente captar unas características y a partir de ahí adjuntar un estereotipo, ¿no? Y el problema es que la gente normalmente no reflexiona mucho sobre esos estereotipos, porque si no los identificas, no puedes prepararte contra ellos, ¿no? Y al final toma decisiones, hace esos estereotipos, eso puede ser muy peligroso. Contratar a personas, o a hacer amigos, o elegir con quién te vas a casar, ¿no? Es estereotipos. Yo creo que el tema de Jesús, que es un tema generalizado, a presentar a Jesús como este hombre blanco de cabellos castaños y ojos azules, es la exageración completa del estereotipo. Porque si le das a una niña una muñeca blanca, es una niña, es un ser humano. sea blanca, sea rubia, lo que quieras, pero es un ser humano. Pero no, si elevas a un estereotipo a la categoría de Dios y ser supremo, ser divino, ya es otro tipo de estereotipo, ¿no? O sea, si le das una muñeca blanca, simplemente estoy diciéndote que existen muñecas blancas o existen niñas blancas. Pero si te digo, esta muñeca blanca es la reina del mundo y va a venir y va a matar a todos los infieles, entonces ya le empiezas a crear otro no. nivel. Si no es que sea una persona como tú, es que es un ser divino. Si creces con eso, vayas a desarrollar ese estereotipo de ahí de grande, ¿no? Yo creo que es evitable. Claro, bueno. Pero si creces con esos estereotipos, si tienes a una, o sea, una madre o un padre, que automáticamente tú te das cuenta que le da más confianza a alguien por el color de su piel, o menos confianza también por el color de su piel, eso genera un problema, ¿no? Y eso es, claro. Es el problema de México, y para que los que estén escuchando, googleen México en YouTube, México racismo, y ahí sale el video, o sea, acá. Y lo interesante es que para conseguir el muñeco marrón tuvieron que mandarlo a hacer, porque no lo vendían. O sea, en México solamente, prácticamente todos los muñecos que venden son blancos, ¿no? Entonces no había un muñeco marrón para el video, ¿no? En México como en el Perú, ¿no? Igual, la publicidad es básicamente gente blanca, ¿no? Entonces no se podría regular tampoco eso. Tú no puedes decirle a las compañías cómo hagan publicidad ni qué tipo de personas ponen en su publicidad, ¿no? Porque en todo caso ellos van a aprovechar los estereotipos de las personas. Son racistas. Claro. Y que les conviene explotar ese estereotipo para vender más, ¿no? A veces libertad de expresión, ¿no? Al fin y al cabo. Pero el gobierno sí debería hacer una contracampaña en todo caso. Ahora, haciendo honor al tema del método científico, no sé si he visto ese ejemplo. Lo que yo vi fue un ejemplo, un experimento de los 60 en Estados Unidos, donde hicieron eso, que a los niños les presentaban una muñeca blanca y una muñeca negra y le preguntaban qué atributos le asignaban a cada una, ¿no? ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la mala? ¿A cuál prefieres? E incluso cuando eran niñas negras le preguntaban cuál se parece a ti. Y las niñas negras agarraban la negra y decían, la negra se parece a mí, ya, pero ¿cuál es la buena? Ah, la blanca. Uh-huh. Y ese estudio fue replicado en el 2009 o 2008 con las mismas, o sea, con niños, obviamente antes menores de 8 años, y con las mismas muñecas, y obviamente todos seguían, exactamente lo mismo se repetía. Ahora, en honor al método científico, debo decir que yo no sé cuál fue el tamaño de la muestra. Yo no sé exactamente en qué tipo de sociedad. No creo que se hayan metido un barrio bajo poblado únicamente por negros para hacer el mismo experimento. Porque yo no sé si ese sesgo se va a cumplir en toda la población o solamente en ciertos sectores de la población. De nuevo, estoy diciendo no sé. Pero tuvieron una muestra representativa. Fue por lo menos los niños que salieron en el video. Digamos, eran de todas las razas, ¿no? Claro, pero de todos los sectores sociales y de todos los estados en Estados Unidos, o bueno, en este caso de todos los estados en México. ¿Y qué tanto nos puede decir precisamente una muestra de, no creo que hayan sido más de 30 niños, qué no tanto nos puede decir eso de la sociedad, ¿no? Y precisamente es el punto, no podemos extrapolar demasiado sobre una muestra tan pequeña y no sé si será sesgado, no. No estoy diciendo que no existe el problema del racismo ni que no existe el problema del efecto halo ni muchos de estos efectos de sesgos cognitivos. Bueno, solamente estoy diciendo que no podemos extrapolar demasiado, no podemos elucubrar demasiado respecto a un bueno, estaría que ver pues cómo lo hicieron, ¿no? El video que sale en YouTube sobre, bueno, si ponen México racismo, está basado en la encuesta nacional sobre discriminación en México, que es una encuesta casi a nivel nacional del 2010, de 13.751 hogares y 52.095 personas. Más confianza que este estudio no puede haber por las estadísticas. Bueno, para cerrar por mi parte el tema, yo creo que sí existe existe racismo, como le dije la vez pasada, existe racismo, existe machismo, existen muchos sesgos, ¿no? Pero yo creo que la idea no va por regularlo por parte del Estado, sino por educar. Y de nuevo, si viéramos, así como la violencia ha decaído, yo creo que si viéramos un gráfico de cuál ha sido el movimiento del racismo o la cantidad. Otra de las cosas que quería decir era que sí, el racismo, yo creo que a nivel racional está mal, pero hay, o sea, tampoco es que salga de la nada o que no tenga una explicación, ¿no? O sea, el ser humano tiende a favorecer a aquellos miembros de su grupo y a desfavorecer a aquellos miembros del grupo al que no pertenece, ¿no? Es una mentalidad tribalista. Exacto, ¿no? Es una mentalidad que nos sirvió en algún momento. Tenemos que ir superando, exacto, conforme evolucionamos moralmente. Porque, y no solo eso, sino que justamente esta es la religión, que dicho sea paso, es la religión hindú la que incentiva este tipo de clasismo extremo de las castas, ¿no? Porque es un tema religioso. Que mucha gente dice, pero el racismo es natural, pero pucha, también es natural que te orines en mientras estás parado o que defeques mientras conversas con alguien, ¿no? El hecho de que algo sea natural o que te venga incorporado en tu cableado interno no significa que es algo que debamos perpetuar. Entonces, yo creo que de alguna manera es entre comillas natural, no quiero apelar a la falacia naturalista, el favorecer a las personas que se parecen a ti y el desfavorecer a las personas que no se parecen a ti, pero eso no significa que debamos continuar haciéndolo porque no es la cosa racional para hacer, ¿no? Si ustedes creen que va a haber un mundo sin fronteras. Idealmente, en una startup. Yo creo que desde un punto de vista práctico siempre van a haber fronteras y siempre van a haber distintas administraciones, porque es imposible administrar a 7,000 millones de personas, o sea, no se puede. Pero creo que el tipo de división va a ser solamente por motivos prácticos. Económicos. ¿No? A mí me parece la administración. Es como para mí el Estado debería ser simplemente un administrador, ¿no? Que es precisamente lo único que debería hacer. No regulador, no quien me dice qué es lo que tengo que hacer o qué no puedo hacer. Definitivamente no quien me mete a prisión. Debe ser una cuestión de individuos viviendo libremente en sociedad. Y simplemente debería ser dedicarse a administrar los bienes de manera correcta. Como una empresa, ¿no? O sea, tú contratas a alguien para que administre tu empresa. No, y las administraciones seguramente van a estar centralizadas en las capitales actuales, ¿no? Pero las fronteras, en sentidos prácticos, tienen que desaparecer, como han desaparecido en Europa, que uno se moviliza de un lugar a otro igual. No tendría que haber límite, o sea, tú te podrías mover a donde quisieses. Claro. Sin tener que llevar una documentación o un pasaporte. El tolerar la diferencia, ¿no? Hace poco salió el Papa justificando la agresión ante un insulto, ¿no? Saliendo en no sé qué vuelo, diciendo que si un amigo mío insulta a mi madre, yo le tiro un puñetazo, y que es normal, ¿no? Yo digo, no es normal. No, el problema es que sí puede ser normal que alguien le tire un puñetazo a alguien que insulta a su madre, ¿ya? Porque está comparando el insulto a la madre y el puñetazo, ¿no?, directamente con lo que pasó en París. Entonces, al él implicar o decir abiertamente de que el puñetazo es justificado por el insulto a la madre y compararlo con lo que pasó en París, implícitamente, probablemente sin querer, no creo que el Papa sea un monstruo, una bestia, ¿no?, pero implícitamente está diciendo de que que la masacre en la revista fue justificada. Al decir que el golpe, que el puñetazo es justificado por el insulto a la madre, está implicando de que la masacre es justificada por el insulto a la fe, ¿no? Al hacer esa analogía, es que ha metido la pata hasta el fondo. Mira, en una tú insultas y recibes un puñete. En la otra, en el caso de Charlie, ¿no?, ellos insultaron y recibieron balazos y los mataron, ¿no? Entonces, obviamente, el recibir, o sea, el perder la vida por un insulto es peor. Pero igual, recibir un puñete por un insulto tampoco es proporción, o sea, no hay proporcionalidad. Bueno, además esto no... Puedes insultar a alguien y podrías recibir un insulto de vuelta. En lo personal, yo lo ignoraría, me insulta a un desconocido. Yo le meto un puñete y yo estoy cometiendo una falta aún mayor, no había proporción. No, yo no... Es peor matar a otra persona y meter un balazo, pero un puñete también es inmoral. ¿Por qué? Porque no guarda la proporción de la falta. Entonces, lo que dijo el Papa, creo yo, es inmoral. Y además uno esperaría que el vicario de Cristo en la tierra siga las enseñanzas de Cristo que dicen, ponle otra mejilla, ¿no? Claro. O sea, Cristo le había tirado un puñetazo al que insultó a su madre, una inconsistente con las enseñanzas de su propia iglesia que él presida, ¿no? Pero pienso en inicial, por ejemplo, los niños que están en inicial. Uno insulta a otro y puede ser que un niño se te vaya encima. El Papa dijo que es normal, tener un puñete es normal. Pero, o sea, ese niño que tira el puñete piensa que está haciendo lo correcto. Y se necesita el profesor que le diga, oye, no le pegues a tu hermanito, ¿no? Sí y no. Si tú dejas que dos niños empiecen a golpearse, menos que tengas un niño con tendencia psicopática primero, no lo va a matar, no lo va a agarrar a palos. En algún momento la pelea se va a acabar. Y a nivel de adultos, en realidad también hay estudios al respecto. En realidad los adultos evitan meterse en peleas. Podemos hacer una referencia de Fight Club. Tu mecanismo, fight or flight, favorece el flight. Favorece el huir en vez de meterte a pelear. Y por otro lado, generalmente las peleas se acaban con el primer golpe. Nadie quiere meterse en una pelea. Tú de verdad, o sea, te pelearías hasta el fondo. O sea, te meten un golpe y, sí, lo siento, te vas. O sea, que vale tanto la pena. Y, de nuevo, regresando al otro punto, es la proporcionalidad. No, por eso yo siempre recomiendo, si quieres de verdad, mantenerte con vida y longevo, antes que meterte a hacer karate, hay que aprender a correr, a huir rápidamente. A mí no me parece... moral ni moralmente, si tú insultas a una persona y esa persona te golpea, ¿a mí qué me importa? Mientras se solucione entre ustedes dos, yo no tengo por qué meterme. O sea, en realidad, si tú te llegas a pelear con esa persona y en el camino te mueres, ¿a mí qué me importa? Si tú decidiste pelear arriesgando tu vida, es tu problema. No es mi problema, yo no tengo por qué meterme. Y eso, para mí eso debe ir también a nivel del Estado, ¿no? O sea, si dos personas quieren matarse entre ellos, que se maten. O sea, ¿yo por qué tengo que meterme? Es su decisión como adultos pensantes, de nuevo. No estoy hablando de niños que pelean en un nido. Estoy hablando de adultos espero que sin ningún problema mental. Es su decisión. Entonces, okay, pero tú avalas el duelo, antes estaba permitido. No me parece que deba ser prohibido. Mientras sean adultos conscientes y exacto, que no prohíben el duelo, pero el que mata al otro vuelve a tener que ir a la cárcel después. Ojo. No, es que precisamente ese es el, si dos adultos dan su consentimiento de participar en un duelo, pueden hacer un contrato en el que uno dice, sí, está bien, si me matan no hay responsabilidad penal para esta persona. Obviamente ellos no pueden hacer eso porque la responsabilidad penal está por encima de lo que un individuo puede decidir o no. O sea, yo puedo decidir que tú me mates, pero el Estado no quiere. No, entonces a mí me parece que eso, yo, si fuera por mí, no existiría eso, ¿no? O sea, dos personas, una persona puede meter a la otra y no tendría por qué ir a la cárcel, ¿no? Ah, porque o sea, tú como Estado no los juzgarías, meterías a la cárcel. Porque son adultos pero es que estás olvidando que normalmente detrás de una persona hay también una familia. El Estado no puede permitir, o sea, no puede dejar que no se haga justicia por la vida de esa persona. No solamente por el individuo que firmó un contrato, sino por la familia que está detrás. Pero precisamente eso, ¿no? Voy. Entonces, pero es el individuo. O sea, ¿por qué yo como Estado voy a preocuparme por la familia si este individuo cuya familia depende de él no se ha preocupado por la familia? No, porque la persona que se mata al otro está asumiendo de que únicamente cuenta la firma de la víctima. Y únicamente cuenta la firma de la víctima. No, pues en mi opinión no. En el extremo donde una persona decide que otra persona lo mate. Por ejemplo, no sé si será verdad, pero yo leí hace un par de años que en Alemania un pata quiso que otro pata se lo coma. Ah, sí, claro. El caníbal. Sí, y fue, digamos, él quiso y el otro pata lo mató, creo. Sí, y lo metieron, hubo proceso. Es que precisamente yo creo que ya hemos evolucionado lo suficiente como para que cada individuo pueda ser tan libre como quiera, pueda, sin dañar a los demás. Es que reflexionado lo suficiente sobre el duelo para poder dar una opinión. Sí podría dar una opinión sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre eso. Pero sé que el duelo, mi abuelo se mató, por ejemplo. Y en esa época era permitido, ¿no? Y lo que se batían a duelo, hace, digamos, 100 años el mismo, y en Europa también, en la media, mucha gente eran la gente más educada, de clase alta, ¿no? Que tenía una dama, digamos, que le insultaban, ¿no? Y perdía el honor, ¿no? El honor no era algo que se ganara, sino que se evitaba perder, ¿no? Y por un insulto, estas personas se batían a duelo. O sea, insultaban a tu enamorada y tú te batías a duelo. O sea, dabas tu vida por un insulto. Es una tontería. Claro, es eso. Utilitaristamente. Estás perdiendo la vida por tomar un riesgo exagerado. Que es el mismo riesgo que puede tomar una persona que se dedica a hacer deportes de aventura sin equipo. ¿Vas a penar por eso el que una persona empiece a practicar deportes de aventura sin equipo? Igual que el cinturón, en el caso de deportes de aventura sin equipo, sí me parece que puede estar regulado como el cinturón de seguridad. O sea, claro, tú puedes decir, pero tú eres libre, estás aquí volando por la ventana, ¿no? El Estado sí regula eso, pero quienes más la regulan también son las empresas. Porque tú sabes que si tú estás viajando y no te pones cinturón de seguridad y sales volando por la ventana, a menos que hayas firmado un contrato de releasing, toda la responsabilidad, vas a demandar a la empresa. La empresa lo hace simplemente porque no quiere que la demande. Y ese tipo de actitud, ese tipo de mentalidad, ese tipo de sociedad, no es un tipo de sociedad que queremos avalar de ninguna manera. Ya, Helmut, pero yo no estoy hablando de la sociedad. No estoy diciendo que vamos a implantar el duelo. Estoy diciendo simplemente que debemos permitir que dos adultos conscientes... Pero en ese momento es ilegal. Al hacerlo legal... Lo estás avalando. Pero, Germán, ese mismo razonamiento en el que digo... Si apruebas la eutanasia, por ejemplo, hay gente que dice, incentivas el suicidio. Incentivas que la gente se suicide apenas le duele la muela, no sé. O sea, cada individuo o grupo de individuos puede hacer lo que se le dé la regalada gana, siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad de ningún otro, o no cause un daño no deseado por algún otro. Uh-huh. Creo que hasta eso incluso tiene límites. Es algunas cosas. Primero, el hecho de querer morir no quiere decir que vas a morir necesariamente. O sea, solo por querer morir, no te vas a morir. tú te puedes querer morir, tirarte del sexto piso y no te vas a morir de repente. Claro. Entonces, lo que tú no decides es si quieres morir o no quieres morir. Lo que tú decides es tirarte del sexto piso. Si tú decides tirarte del sexto piso, puedes tener como un, no sé, pues ya 99% de probabilidad de morir. Pero puede ser que no mueras también. Si que tú decides tirarte del tercer piso, puedes tener como un 50%. Pero puede ser que no mueras. Ahora, si tú juegas a la ruleta rusa con una pistola que tiene una sola bala, digamos, tendrías un sexto de probabilidad, algo por ahí, ¿no? Un sexto de probabilidad de morir. Si tú te bates a duelo, tendrías como la mitad de probabilidad de morir. Entonces, no es 100% siempre que si yo decido me voy a morir, te vas a morir, ¿no? Me parece que sí hay una escala. Ok, pero hay una intención también. Si mi intención es morir, no me voy a tirar del segundo piso, me voy a tirar del décimo. Asume que ya no hay marcha atrás. O sea, la gente piensa que en el momento que saltas ya prácticamente terminó. No, ahí comienza. Y ese es un buen caso de creer que crees. Es como si yo creo que me quiero morir, pero me tiro de un segundo piso, es porque en verdad no me quiero morir, ¿no? O sea, si yo de verdad quisiera matarme, me tiraría de un veinteavo piso o tomaría o haría una manera más efectiva de morir, ¿no? Y es precisamente la diferencia entre creer algo o creer que lo crees, ¿no? Daniel Dennett lo explica de la siguiente manera. El creer que crees es una situación en la que el modelo del mundo que tú clamas tener no se corresponde con el modelo del mundo sobre el cual actúa, ¿no? De nuevo, y dado el caso del que estamos hablando, yo digo que me quiero suicidar, pero lo que en verdad hago es me tiro de un segundo piso, ¿no? Que en realidad es con una probabilidad muy baja de morir. Creer que crees puede verse como una forma de compartimentalización que protege tu modelo actual del mundo de memes insanos que sobreviven como creencias establecidas. Es como la creencia en Dios, en realidad. Vamos de frente con la creencia en Dios. Pero una parte de ti quiere creer en Dios. Entonces empiezas a racionalizar las razones por las cuales podrías creer en Dios, ¿no? Porque de repente existe, porque mi abuelo se curó gracias a Dios por rezarle, porque... La astrología, la mayoría de gente no cree en el fondo en la astrología, pero igual muchos leen el horóscopo, pero no apuestan ni se casan por el horóscopo, pero sin embargo siempre están leyendo el horóscopo, ¿no? Piensan que creen, pero en el fondo no lo toman en serio. O creen de verdad, pero son ignorantes sobre los preceptos básicos de sus propias creencias, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que se considera católica, ¿no? Pero le haces cuatro preguntas de cosas que un católico de verdad tiene que creer y te dicen, no, eso no creo. O no tenía ni idea que tenía que creer eso, ¿no? Bueno, el ejemplo que da Carl Sagan al respecto es el siguiente, ¿no? Una persona clama tener un dragón en su garaje. Entonces se acerca a Carl Sagan, por ejemplo, y le dice... Mira, tengo un dragón en mi garaje. Y Carl Sagan le dice, bueno, muéstramelo, ¿no? Y la persona le dice, no, lo que pasa es que es un dragón invisible. Y dice, bueno, entonces vayamos y lo vamos a escuchar. Y la persona le dice, ah, no, lo que pasa es que mi dragón es inaudible. Entonces Carl Sagan dice, bueno, entonces hay que echarle polvo para que el polvo dé la forma del dragón y poder verlo. Y dice, no, lo que pasa es que mi dragón es permeable al polvo. Entonces Carl Sagan dice, bueno, entonces vamos a poner agua en el suelo y cuando el dragón empiece a caminar va a mostrar huellitas en el suelo sobre el agua, ¿no? Y la persona dice, ah, no, lo que pasa es que mi dragón flota. Y a cada nuevo experimento que Sagan intenta, que propone para demostrar que existe o no existe un dragón, esa persona va a generar una excusa para no realizar el experimento, dándole una nueva propiedad al dragón para precisamente no falsear en ningún momento si el dragón existe o no existe. Ahora, el punto de esta historia es que esa persona en verdad no cree que haya un dragón en su casa. Porque si esta persona de verdad creyera que tiene un dragón, estaría dispuesta a testearlo y estaría dispuesta a hacer todos los experimentos que sean necesarios para probar que de verdad hay un dragón en su casa. Y esta es la diferencia entre creer en algo y creer que lo crees. Esta persona cree que cree que hay un dragón en su casa, pero de verdad no lo cree. Y precisamente, como estábamos comentando en el programa pasado, una persona que cree en la medicina alternativa, ¿no? Yo creo que voy a alinearme los chakras y con eso se me va a pasar el dolor de espalda que tenía, aunque sea, pero en el momento en que me sale un tumor y me diagnostican cáncer, obviamente no me voy a que me alineen los chakras, ¿no? Obviamente me voy a hacer un tratamiento de verdad, porque en verdad yo no creo en los chakras, porque si yo creyese en los chakras, pues con eso sería suficiente para tratarme el cáncer, ¿no? Y esa es la diferencia entre creer y creer que crees. Tú crees que crees en el elemento de chakras, pero a la hora de la hora, cuando se te da la enfermedad de verdad, no vas a ir a que te alineen, ¿no? Vas a ir a un hospital. En el fondo saben... regularmente para evitar cáncer, ¿no? En el fondo saben que no tienen nada que respalde Ahora, personalizando un poquito más, siguiendo al punto de la racionalidad instrumental, ¿de qué nos sirve esto personalmente? Es que cuando tú tengas una creencia, tienes que centrarte y decir, ¿de verdad creo esto? ¿O simplemente nunca lo he puesto en duda, nunca me he cuestionado al respecto? ¿O cada vez que alguien intenta cuestionarme, pongo N excusas para no realmente ponerlo a prueba, ¿no? Esto me suena a que tiene que ser algo personal, porque es difícil saber si una persona cree en algo o si cree que cree, digamos, saber si está mintiendo o si realmente no ha razonado correctamente, ¿no? Ahora, personalmente yo no sé en qué momento dejé de creer en Dios, pero yo creo que antes de mi adolescencia yo creía que creía en Dios, pero en verdad no creía, ¿no? O sea, yo simplemente decía, claro, Dios existe, pero en verdad... O sea, no lo creía realmente. O sea, yo nunca, no creía que existía Dios, ni siquiera pensaba en ponerlo a prueba. O sea, simplemente estaba la idea subyacente ahí porque ahí estaba, ¿no? ¿Ahí fue cuando comenzaste a creer en los zombies? ¿O? Más o menos, sí, sí. En los reptilianos primero, después en los zombies. Porque obviamente... La teoría es simacuática. Sí, ¿las pero sirenas? Yo creo en las hadas, creo. Creo. Eso me puso un alumno de filosofía de la ciencia, me hizo un ensayo sobre por qué creía en las hadas, ¿no? Y según él era lógico, porque no podía explicar la belleza en el mundo, ¿no? Los paisajes, el arcoíris, había tanta belleza que la única manera de explicarlo era porque había, digamos, hadas ahí atrás que hacían esas cosas bonitas, y no las cosas serían feas nada más. Nada más. Bueno. Parte de eso también es el punto de actualizar tus creencias, ¿no? Una de las habilidades que tenemos que tener para ejercitar la racionalidad precisamente es, por cada nueva información que obtengas sobre el mundo real, como la data, sobre el territorio en el que estás sobreviviendo o tu ambiente, tiene que llevarte a actualizar tus creencias, ¿no? Y cada vez que encuentres información que se contradiga con alguna creencia preestablecida, en vez de poner excusas para no revisar tus creencias y cambiarlas, lo que tienes que hacer es precisamente adaptar tus creencias y ponerlas a prueba con esta nueva información. Claro, lo que se busca es tener ciertas creencias y buscar sustentarlas y también buscar creencias que critiquen a las creencias que uno tiene, ¿no? Entonces, no porque a uno le interese lo que digan los críticos, sino porque es importante intentar invalidar lo que crees. No solamente validarlo, sino intentar invalidarlo. Y si en el proceso de invalidación no se viene abajo esa creencia, entonces es una creencia que por el momento se mantiene sólida, ¿no? Pero igual hay que mantener la mente suficientemente abierta y estar al tanto de lo último sobre esa creencia para actualizarla o tal vez en el futuro descartarla. O sea, nunca hay que... emocionarse mucho con una creencia como cuando uno se casa y dice que es para toda la vida. En ciencia no puedes hacer eso, ¿no? Hay que intentar siempre estar dispuesto a tirar la basura si aparece un modelo mejor. Y yo les pregunto, ¿cuál fue la última vez que ustedes han cambiado de opinión respecto a algo? ¿Cuál fue la última vez que ustedes se dieron cuenta de que estaban equivocados respecto a algo y decidieron cambiar de opinión? Escuchaste, en el trabajo te sucede bastante seguido, ¿no? Por ejemplo. Esta semana teníamos que cambiar la estructura de todo un área de la empresa. Uh-huh. Yo propuse una estructura y estaba convencido y fui para convencer a todo el mundo, ¿no? Y insistí, al final me convencieron de lo contrario y terminé siendo la propuesta del, ¿no? de la persona que estaba en contra de lo que yo decía. Y ahora más bien defiendo esa estructura más que... La que yo había propuesto antes. Claro, y es un buen ejemplo, ¿no? Porque al fin y al cabo el punto no es que quién pone la propuesta o quién fue la otra la propuesta, el punto es que funcione. Entonces, lo mismo con nuestras creencias, ¿no? El punto no es qué creencia vale más que la otra, el punto es que tu creencia funcione, que tu modelo de la realidad funcione para navegar correctamente, ¿no? De nuevo, yo creo que estas cosas se ven... El ejemplo de la empresa me parece perfecto porque creo que estas cosas se ven mucho más claras cuando se trata de una empresa que donde es más comprobable que algo, si algo funciona o no funciona, ¿no? Bueno, ahora vamos a jugar ciencia ficción. En este juego expongo tres datos o noticias, dos de las cuales son verdaderas y una es falsa. Y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la verdadera. ¿Están listos? Uno. En Noruega. Un niño se ha salvado de una manada de lobos poniendo música de Megadeth. Dos. El color celeste era originalmente para mujeres y el rosado para hombres. Tres. Los perezosos defecan una vez cada dos semanas. Sí, ¿cuál es la falsa? Para mí, sin pensar, la tercera. ¿Por qué? A ver, para empezar, es muy subjetiva, los perezosos. Ah, ¿quiénes son los perezosos? Los dos perezosos. Ah, pensé que te referías a esa persona perezosa. Tan perezoso que no quiere ir al baño. Ah, el animal. Son tan flojos que realmente van a quedar unas dos semanas. Claro. Yo pensé que hablabas de gente, así, de gente floja, ¿no? No, los osos perezosos. Lo que pasa es que no son osos, por eso me molesta decirle osos perezosos, pero los perezosos. Ah, ok, ok. No, bueno, a ver, déjame pensarla de nuevo. Creo que me mantengo con la tercera. ¿Por qué? Es un mamífero, se me hace difícil que un mamífero, defeque cada dos semanas. O sea, no soy biólogo, no soy zootecnista, nada, no tengo idea, pero simplemente por sentido común se me hace que esa es la falsa. O sea, el hecho que se muevan 20 minutos al día no quiere decir que no tengan que comer lo suficiente como para mantener ese cuerpo, porque no es un cuerpo pequeño, no son animales pequeños, son animales medianamente grandes. Ay. ¿Sigo? No sé mucho de cada una. Alejar a un oso con Megadeth puede ser, ¿no? Pone música espantosa. A lobos. Sí. A lobos. Sí, me parece que puede ser cierta. La segunda no tengo idea. La última que estoy de acuerdo contigo, como que dos semanas, claro, el hecho de que se muevan lento no quiere decir que también está bien lento. O esto coma poco. Pero... O sea, tienen que mantener ese cuerpo. Cuando uno duerme también consume energía, cuando uno piensa consume energías. Si fuera cazador, esta vez puedan ir al baño menos regular, pero un herbívoro creo que va al baño bastante seguido, ¿no? ¿No? A ver, entonces... Me voy por la prueba 3. A ver, 3. Además, la segunda tampoco ha sido bien especificada, pero ¿dónde? O sea, okay, tomemos... era originalmente asignado, pero ok. En la sociedad occidental. ¿En qué época y dónde? ¿Qué parte de la sociedad occidental? O dentro del siglo pasado. A fines del siglo XVIII los hombres todavía usaban tacones con pantimedias rosadas hasta la rodilla y lazos en los zapatos. Ok, Julio. Ya, sobre la primera, me suena que más bien la música podría excitar a los lobos o más bien de repente ni prestar atención, no sé. No me parece que pueda alejar a lobos con música de Megadeth. La segunda, lo que dice Helmut, sí, pues los reyes se vestían de forma... aristócratas, ¿no? O sea, no solo los reyes. O sea, los aristócratas. Todo el que tenía plata y se podía vestir a la moda, se llenaba de plumas, de lazos, de panties rosados, perfumes, claro. Se empolvaban la cara. Justamente, ¿no? Claro. Leí que usaban zapatos de taco como un símbolo social, porque como es más difícil caminar con zapatos de taco, eso indicaba que no necesitaban caminar mucho. Sí, entonces iban en su carruaje y después salían simplemente, no necesitaban caminar mucho, entonces usar tacones señalaba que tenían gran estatus. Sí que puede ser la segunda, es vaga, pero supongo que refiere más o menos algo así, ¿no? Aparte, el rojo es para las mujeres y el azul es para los hombres, o sea, no sé cómo es ahorita, ¿quién dónde está eso escrito? No se sabe, eso supongo es que es social, porque ¿no? tradicionalmente es así, social. ¿No? Y la tercera es verdadera. Yo creo que es verdadera. Yo estuve en la selva en Año Nuevo el año pasado y, si mal no recuerdo, mi guía me contó que los osos perezosos pasaban la mayor parte del tiempo sobre el árbol. Espero no equivocarme con esta porque estoy casi seguro que es verdadera, que defecan cada... Por lo que... Hace dos semanas vino un solo perezoso. No cayó nada. Y yo me considero flojo y voy al baño todos los días. Así que... Ok, entonces Julio, vas por la... Yo voy por la primera. Entonces Helmut ha elegido la 3, Víctor la 3 y Julio la número 1. Vamos con la número 2. El color celeste era originalmente para mujeres y el rosado para hombres. Sí, antes de la Primera Guerra Mundial se incentivaba de manera social y de manera de propaganda para vender los objetos el celeste para mujeres, porque se supone que era un color suave que resaltaba las cualidades femeninas, bla, bla, bla. Y el rosado era un color fuerte, o sea, esa era la propaganda preguerra, ¿no? Era un color fuerte y por lo tanto viste a tus niños con el color rosado. Después de la Primera Guerra Mundial se intentó hacer como una especie de campaña de inclusión, todo para todos, ¿no? El rosado para las mujeres también y el celeste para los hombres, pero siendo la publicidad lo que es, terminó simplemente dividiéndose al revés. Y ese intento de incluir rosado para todos y celeste para todos terminó en rosado solamente para mujeres y celeste solamente para hombres. Ahora vamos con la número uno. En Noruega, un niño se salva de una manada de lobos poniendo música de Megadeth. Y es una noticia que salió hace un par de días, que simplemente era un niño que estaba caminando por ahí, se le acercó a una manada de lobos y se le ocurrió ponerle a D porque había escuchado que el sonido ahuyentaba y los ahuyentó. Y entonces, la falsa es la número 3, pero antes de decirles el dato, quiero que me digan cada cuánto tiempo creen ustedes que defecan los perezosos. Helmut, si 2 semanas te parece un tiempo excesivo, ¿cada cuánto tiempo crees que defecan? O sea, voy a decir un número hasta al azar, pero no creo que pasen los 5 días. Ahora, seguramente me vas a salir con que en realidad defecan cada 3 meses. Una cosa así, ¿no? Víctor, pero, ¿tú qué pero este mi sentido común me dice que tendría que hacer cada cierta cantidad de días? Voy a champear así, no tengo idea, pero debe ser tal vez menos que una vaca, y la vaca tal vez cada rato 4 veces al día. Ya, ok, y Julio, ¿tú qué cuánto tiempo crees que defecan los? Dame un número. Yo pienso que es un número grande. Pero más o menos. Un mes, ya que es la falsa, que sea un mes. Perezosos sí defecan una vez cada 7 u 8 días, ¿no? Entonces, exageré, simplemente dupliqué el tiempo en que defecan los perezosos y en realidad quien se acercó más fue Helmut, que se acercó más al tiempo estimado. Y 2 semanas es demasiado, pero sí, cada 7 u 8 días bajan y defecan porque... Otra cosa es que bajan, sí. Otra de esas cosas es que los perezosos no defecan desde arriba, bajan y defecan. Y bueno, no les voy a decir más datos. Por flojera. Bueno, y eso bueno. Fue ciencia ficción. Bueno, ahora Víctor nos va a comentar algo sobre la película Éxodo. Sí, es recomendable, no sé si sea una película que gane muchos Oscars, pero es un poco lenta. Y lo interesante es que, es la historia de Moisés y cómo libera al pueblo egipcio, ¿no? Pero lo interesante es que la explicación que dan de las plagas, de las 10 plagas bíblicas, por ejemplo, es una explicación racional y científica, ¿no? Y Ramsés le pide a sus científicos, ¿no?, que haga una explicación y dice que, bueno, que ahora que se murieron los peces, eso generó pues, que vinieran las moscas y de ahí una cosa llegó a la otra. Entonces siempre hay una explicación científica de las plagas. También cuando Moisés cruza el Mar Rojo, en realidad justo coincide con una baja de marea, ¿no? Hubo un cambio de marea, ¿no? Entonces, lo interesante es que no se ve la imagen de este Moisés que, digamos, hace milagros, tiempo, sino que en realidad hay una explicación científica atrás y más o menos coincide. Y Moisés queda... Es un personaje muy distinto a los Moiséses, digamos, de otras películas, porque está un poco como loco, como que tiene visiones. Él es el único que puede ver a Dios, ¿no? Y Dios está personificado en un niño, en un niño que es hasta medio psicopatólico, ¿no? Como un momento decide, pues, mandar las plagas y matar a todo el mundo porque le cae mal, ¿no? Es interesante. Vayan a ver, ¿no? No, así como lo que pasó con Juana de Arco, la última Juana de Arco que hicieron con la chica de Resident Evil. Ah, sí, Mila Jovovich. Mila Jovovich, sí. Que al final de la película hacían ver que Juana de Arco simplemente tenía una especie de cuadro de esquizofrenia y se le aparecían sus visiones que no eran más que vocecitas en su cabeza. Igual que esta película, La Última Tentación de Cristo, ¿no? Que Jesús aparece como una persona que tenía dolores de cabeza, ¿no? Y que escuchaba estas voces, ¿no? Y que al principio que intentaba... No escucharlas, ¿no? ni ignorarlas. Pero, una vez que hablamos de milagro, pero si el faraón pide que sus científicos expliquen por qué ocurre algo y yo decido atribuirle la razón última de esa ocurrencia a Dios, entonces es una creencia completamente infalsable, ¿no? Uh-huh. Porque ocurre algo, ocurre por tales y cuales razones. ¿Y por qué ocurren tales y cuales razones? Porque Dios lo quiso así, ¿no? Es precisamente como el intento de el desarrollo inteligente que establece que sí, claro, ha habido evolución, ¿no? Pero la evolución ha sido simplemente puesta ahí por Dios, ¿no? La evolución simplemente es un proceso en el cual Dios también ha intervenido, el cual Dios ha dejado suceder, ¿no? O sea, la razón última para la existencia de todo lo que existe sigue siendo Dios, ¿no? O sea, me refiero a que esta película por ahí, o sea, te explica científicamente las cosas que suceden, pero la razón última por las cuales sucedieran siguen siendo Dios. Claro, las plagas podrían tener una explicación dentro de la película Éxodo, natural y todo, tal vez la parte exagerada, ¿no? La parte de que sube y baja la marea y una feliz coincidencia, pero no, a donde sí es abiertamente sobrenatural es cuando mueren los primogénitos, ¿no? Bueno, vamos a cerrar con la cita racional. La cita racional es la siguiente. La verdad saldrá antes de un error que de una confusión. Y es de Francis Bacon. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Medir el error es importantísimo en la ciencia, ¿no? Si no se mide el error, no puedes saber por cuánto podrías fallar, ¿no? Justamente cualquier otra doctrina que no sea científica se caracteriza por no medir el error. Bueno, yo lo estoy entendiendo también como el hecho de que el error sucede cuando pones en práctica algo, ¿no? Si simplemente estás confundido y decides quedarte con una idea u otra sin ponerla en la práctica, nunca vas a errar porque simplemente nunca lo intentas. Y si nunca lo intentas, nunca hierras o nunca te descubres cuál fue de verdad la verdad o cuál fue de verdad el método que debiste haber utilizado. Y yo creo que tiene que ver el error entendido como un experimento que te falló. Uh-huh. Comparándolo con otra cita que teníamos, que no hay un experimento que falla, sino que te da información. Un error te está dando información. Un error no es algo malo, ¿no? Un error se tiene que entender como una retroalimentación que te dice algo de la hipótesis que estás poniendo a prueba. Y de nuevo, poniéndolo a casos concretos, si tú tienes una manera de hacer las cosas y cometes un error dentro siguiendo un modelo, significa que tu manera de hacer las cosas es equivocada, ¿no? Ahora, lo único que me molesta de esta cita es que dice saldrá antes de un error que de una confusión. Pero yo creo que la confusión es el primer paso para, o sea, notar que estás confundido respecto a algo, notar que tienes dos ideas que se contradicen respecto a algo, o que tienes una idea que se contradice a un modelo de realidad o la idea de alguien más, es el primer paso para poner en práctica algo o para cambiar y para descubrir, entre comillas, la verdad, ¿no? ¿Cómo puedes tú saber si algo funciona si no lo pruebas? Y si lo pruebas y no funciona, se contabiliza como un error, ¿no? Y es una manera de aprender, es una manera, o sea, digamos, esos experimentos justamente controlados es lo que llamamos ciencia, ¿no? Que es saber por dónde va la cosa, por dónde no va la cosa y ya vas diferenciando, ¿no? Y en psicología lo aplica a todo el mundo, ¿no? La técnica del ensayo-error, ¿no? Ensayas, pruebas, y si no funciona, pues ahí no es y pruebas otra cosa. Sería absurdo intentar probar una y otra vez el mismo método y pensar que puede generar resultados contrarios, como diría Einstein, ¿no? Es una locura, o sea, o él define locura como, digamos, el intentar probar algo una y otra vez de la misma manera, exactamente de la misma manera, y esperando resultados distintos. Bueno, así concluye la quinta edición de la Guía Escéptica. Escríbanos con sus comentarios, correcciones, dudas, preguntas, sugerencias, rebates, insultos, a guiaescéptica@gmail.com o visítenos en nuestro blog de WordPress en guiaescéptica.wordpress.com o búsquenos en Facebook como Guía Escéptica. Chao. Nos vemos. Chao, muchas gracias. Chao. Nos vemos en la próxima semana en el sexto programa de la Guía Escéptica.